conche de madre. Sí, sí, yeah, yeah. Sampié la pinta en mi cabeza, así se empieza, yeah. Viviendo cada momento que compongo en mi pieza, yeah. Un beat, yeah, estoy flipado con mi pana fumando la weed, yeah. Disfrutando del barrio en donde crecí, yeah. Y donde viviré, ya lo sé, nunca dejaré atrás el barrio donde me crié. Sigo yo de pie, ya así estaré. Mi hormonea cambiaré, y escucha bien, yeah, que si no lo hago moriré. Si fue el único consuelo que la vida me entregó, entre mambo, paso, copete y letras me dejó. Y así yo, el niño, chico, que creció. Música mentalizamos lo que de a poco se aprendió. Ya, si ni siquiera se lo imaginaron, yo con roll, bombo, clap, bajo el sol, él suena mejor. Tampoco pensé que, porque conche tu madre, que fuiste como un loco sin despedirte de la que fue la vida que te fijé. Ahora solo algunos como tú tienen la suerte de estar en el cielo libremente. Que en la tierra la vida golpea, terrible de fuego. Oye, hermanito, aquí la gloria se gana con sacrificio. Estamos claros, la cosa no es fácil, te sacas de quicio. Ni pa' ti, ni pa' mí, nada va a ser fácil. Soy del barrio y lo que vivo a diario me hizo percibir que en un círculo pasó el capítulo. Ni arriba ni abajo me hará sentir mejor. Soy del barrio, chiche tu madre, donde se hizo esta canción. Donde los cabros en la plaza se pegan el mazo show. De broca coche en el barrio, escuchando rap de no llores. Soñando con algún día ser como esos señores. Pasan los años más duros y pienso que juntos podemos llegar a donde queremos y remarcar que rap chileno yo. Es lo que me acompaña cuando hace frío o calor. El que me soba la espalda cuando sufro por amor. Es el que fue my love y me dio un amigo jojo. Ahora me cuida del cielo, se llama Hell on the Wall, yeah. La distancia se disfruta, menos cuando tú una ayuda. Si el problema no es del barrio, sino de esa gente puta. Me busca sacar provecho y de corbatas hagan pecho. Mientras que la gente humilde lucha por cuidar su techo. Sigo en esto, por el gusto de fluir. No como esos falsos rappers que les gusta competir. Y yo canto lo que vivo y no tengo pa' que mentir. Yo mi pana sigo underground y así quiero seguir. Yo siempre en discusión, un par de copas y empieza la acción. Un minuto de descanso porque prendo y no comprendo. Que no entiendan lo que yo estoy sintiendo. Ya tómese un relajo y mírese. ¿Quién puede ser que Piola sea mejor que usted? Así que no, no esperen que vamos en el riel. La raja mientras son donde está el tren. ¿A qué parte del camino que realmente me incomoda? Oye, bro, de amo, la vida nadie perdona. Porque un cambio en el camino deja escrita la historia. Razona, que así es como esto funciona. Y para siempre, siempre que viene y se va. Algo que no puedo cambiar, ya. Hermano, y por el barrio seguiré. Lo que no me mata más fuerte que hacer. No sé si me pasa por el instinto. El problema del cora, de mi cora. No se me enamora de ni una señora. Todas horas que de rap y joda. Y música con los brodas. He aprendido mucho de gesto. Yo me falta más mejora. No quiero juntola, quiero hip hop en mi zona. Marihuana soy el aroma que mate la neurona. De todo su rama, borraco de borro. Toma, en New School, motherfucker. Toma.